Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la Madre Naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. ¿Qué tal? Aquí estamos con todo nuestro público siempre al instante y en todo momento a través de este espacio de la medicina integral de Luz Alfa. Damos infinitas gracias al Creador de toda forma de vida, al Padre Eterno que nos permite una vez más ponernos en contacto a través de esta línea, a través de esta frecuencia, a través de también la página web y a través de lo mejor de la naturaleza. La naturaleza es amplia, es infinita, es bondadosa y ella siempre desea lo mejor para sus hijos. Nosotros, sus hijos, debemos siempre estar prestos a esa obediencia, a poderla cada vez más, poderla comprender y poder hacer uso de aquello que nos brinda con esos exquisitos manjares que se producen a diario y que nos permiten vivir, nos permiten desarrollarnos en este mundo en la que nos encontramos. Y bueno, y dentro de ello, no hay que olvidarnos que no solamente somos carne, huesos, también somos emociones, somos sentimientos. Y dentro de esas emociones, entre ese sentir, están las virtudes que nos acompañan en el diario vivir. Y dentro de esas muchas virtudes está la virtud del carácter, ¿no? De esos rasgos, diríamos así, esas cualidades que definen la naturaleza de cada persona, de cada ser humano. Por ejemplo, pues el hecho de vivir todos los días con alegría de niños ya nos permite tener un carácter más sencillo, más natural, cuando uno va cultivando el carácter alegre, ¿no? El carácter apacible, el carácter bondadoso, el carácter pues que nos lleva a relacionarnos con todo lo que nos rodea de la mejor manera, de la mejor forma. E indudablemente que a veces al no conocer esta virtud menos vamos a poder desarrollarla. Y prácticamente diríamos que el carácter vendría a ser la síntesis, imagínense, es la síntesis de todas las virtudes que desarrolla el ser humano. Una cosa es la personalidad y otra cosa es el carácter. El carácter ya viene a ser la culminación final de nuestra evolución, de cómo vamos evolucionando y que ya vamos desarrollando esas cualidades que hemos poco a poco desarrollado hemos acumulado a lo largo de nuestra existencia y de todas las existencias que hemos pasado en ese tránsito por la vida en el universo. No pensemos que solamente tenemos una existencia. Venimos de muchas existencias anteriores, porque la vida no solamente se limita a una existencia. Dios no crea para una sola existencia. Una vez creado el espíritu es para toda eternidad, y la eternidad es la herencia del Creador. No solamente recibimos la herencia, cuando dijo el Creador, hagamos al hombre imagen y semejanza, a nuestra imagen y semejanza, pues de una existencia, de un Dios limitado, ¿no? Entonces, si concebimos a un Dios tan infinito, tan perfecto, eterno, pues nosotros los hijos tenemos la eternidad. Y por lo tanto, el carácter lo vamos formando en cada existencia, en cada sal de vida, con cada experiencia que vamos desarrollando. Entonces, la idea es tener un buen carácter, ¿no? Un carácter apacible, tranquilo, sereno, justo, bondadoso, y sobre todo el carácter humilde, el carácter alegre, quizás sean los que más predominan en esta virtud del carácter. Por eso alguien decía, este gran filósofo Aristóteles en el pasado nos decía que nuestro carácter es el resultado de nuestra conducta, es decir, la conducta, lo que hacemos, lo que pensamos, el recto pensar, el recto caminar, la honradez, la sinceridad, nos van a permitir tener un buen carácter, ¿no? Pero a veces se escucha decir, aquella persona tiene un carácter muy hosco, es muy agresiva, muy hiriente, muy violenta, muy melindrosa. Entonces ya estamos pensando de que no está, con buenos talentos. No está esa persona acumulando buenas virtudes, buenas prácticas. Entonces, la idea es no ser esclavo, pues, de las sensaciones negativas, sino que tener un buen carácter. Y para tener un buen carácter hay que cultivar esas virtudes, esas sensaciones positivas que nos ayudan a ser seres mejores, a ser más útiles a la sociedad y así buscar ese servicio común o el amor común que tanta falta hace en este planeta. El ser comprensible, el que uno sea condescendiente, siempre en las cosas buenas, por cierto, ¿no? No vamos con eso a transar también con todo lo malo que existe en el planeta, definitivamente. Entonces, la mansedumbre de corazón es una, como virtud, es una virtud muy apreciada en los mundos más perfectos, en el reino de los cielos inclusive, ¿no? Que es el punto donde se miden todas las perfecciones e imperfecciones de la creación. Entonces, la idea es no ser duros, ¿no? De carácter, duros de corazón, egoístas, sino tener y cultivar un carácter, diríamos, de la inocencia, un carácter de niños, de la alegría, un carácter de bondad, un carácter pues de mansedumbre, un carácter pues que nos lleve a desarrollarnos y a compartir, ¿no? Con quienes nos rodean. Así que en adelante, usted cambie su carácter. Para eso, conózcase a sí mismo. Cada día hay que conocernos un poquito más y ver a ver cuáles son nuestros puntos débiles y nuestras fortalezas. Si nosotros aprendemos esta técnica del FODA, ¿no? Que siempre se utiliza en el mundo materialista del marketing y lo aplicamos al mundo espiritual, tenemos que hacernos constantemente nuestra FODA. Es decir, tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, ¿no? Y cuáles son nuestras amenazas también y los atributos que podamos tener. Y todos tenemos atributos, todos tenemos dones, indudablemente. Siempre hay algo en la cual uno más se especializa. Eso es muy real, ¿no? Y por lo tanto a veces eso lo tenemos opacado y no lo desarrollamos. Entonces, y más bien tratar de superar aquello que lo tenemos como debilidad, ¿no? Como debilidad. Y así vamos cada vez valorizando más lo bueno que tenemos y bueno, sobre todo cuando está al servicio de los demás. Entonces hay que practicar el carácter que tanta falta nos hace, sobre todo en estos tiempos que vivimos. Y bueno, vamos, el tema de la inflamación de los tejidos es un tema que pues prácticamente quienes lo padecen y sufren las consecuencias de esta inflamación articular, pues lo lleva muchas veces pues a tomar cruentos caminos, a veces equivocados, ¿no? Muchos ya no soportan los dolores y terminan hasta en el suicidio. Indudablemente que esto tiene que ver mucho con causas de tipo, sobre todo, alimentario. Cuando a veces el ser humano vive en esas angustias, en esa inseguridad, en esos estados de depresión, y no sabe qué hacer y va a quererse liberar con el alcohol o consumiendo pues manteles y comidas ovíparas, como decimos, a mantel ancho y tendido. Y ahí van las grasas, las frituras y todo alimento que intoxica la sangre, envenena la sangre. Y al final ahí tenemos los resultados de los dolores articulares, que es lo que es la artritis, ¿no? O el artritismo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay que entender de cómo es ese proceso por el cual prácticamente se forma la artritis. Por ejemplo, si nosotros nos alimentamos desde la boca, masticamos bien consumimos alimentos donde haya una buena compatibilidad, lo vamos a masticar bien, lo vamos a mezclar bien con nuestra saliva para que la digestión sea la más adecuada, pues no va a pasar nada, todo va a estar bien y vamos a estar muy nutridos. Pero ¿qué sucede si el ser humano se alimenta de grasas donde el hidrógeno es lo que más determina la saturación? Y después, desde ese punto de vista, ahí en ese alimento saturado va lo que es el ácido úrico, y donde el organismo encuentra mucha dificultad para poder eliminar ese ácido úrico. Entonces esos desechos se van acumulando en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, produciendo una recarga. Y entonces podemos pensar que de una u otra manera la artritis se da por un trastorno en la nutrición. Y entonces esos desechos, esas cenizas, ese ácido úrico, pues se va acumulando. Y entonces llega un momento pues que no se puede eliminar. Y eso produce una atrofia ahí en la circulación. Tal es el caso, por ejemplo, del problema de la gota, ¿no? Donde, si bien el ácido úrico se produce normalmente en pequeñas cantidades, consumiendo hasta una menestra, por decir, pero en las carnes, pues vamos a encontrarlo por lo menos de 10 a 20 veces más, ¿no? Mucho, mucho más. Entonces el cuerpo pues no va a poder eliminar, ¿no?, demasiada acumulación de ácido úrico, y por lo tanto la circulación va a tornarse deficiente, y de ese punto de vista comienza esa zona a inflamarse. ¿Se dan cuenta? Entonces miren pues de una u otra manera, el problema de la artritis es un problema degenerativo que lleva a la degeneración. Comienza el problema con una inflamación en el tejido articular por falta de nutrientes, por falta de oxígeno, porque esas grasas saturadas prácticamente han hecho que colapse la circulación en forma de ateromas, de ácidos, de sustancias cálcicas. Y como no le hacemos caso, después de esa inflamación, pues viene lo que se llama la artritis degenerativa o la osteoartritis también, ¿no? Y entonces de ahí ya el problema es más crítico, porque ante un desgaste del tejido articular del colágeno, pues muchas veces ya no se puede hacer nada. Y entonces las articulaciones comienzan a tornarse dolorosas, rígidas, deformadas, y bueno, esto hasta pues que lleva a dolores insoportables. Tiene que el paciente estar ya con morfina, tiene que estar con analgésicos, antiinflamatorios, pues de lo más severo, ¿se dan cuenta? Entonces, por ese lado, Aquí una vez más se comprueba que el origen de la artritis, de la artrosis y todas las enfermedades inflamatorias y degenerativas se van a desarrollar por el consumo de elementos o grasas saturadas, es decir, la carne, en otras palabras, en todas sus manifestaciones. Aquí no hay que, escoger esta carnecita, la otra, la de arriba, esta es menos grasa, la otra tiene un poquito más. De preferencia, hay que practicar la virtud de la escogencia, de las determinaciones, y, digamos, o somos o no somos, o practicamos una alimentación como debe ser, o no la practicamos. Y si no lo hacemos, pues bueno, atengámonos a las consecuencias, tendremos que sufrir y aprender mediante el dolor, mediante el sufrimiento. Y si somos sensatos, estudiamos un poco mejor nuestro cuerpo y la naturaleza, entonces vamos a estar con mucho más salud, porque ya no va a ingresar en nuestro cuerpo pues el ácido úrico, las grasas hidrogenadas, o sea, las carnes, no va a ingresar aquello que provoca también los problemas de artritis, es el alcohol, sea en forma de cerveza, vino, ron, pisco, vodka, cuántas formas hay, y así otros elementos tóxicos, como el ácido, por ejemplo, aracidónico, que es otro elemento fuertemente inflamatorio y que está solamente en las carnes, ¿no? Las harinas refinadas, el azúcar refinada que ingresa también por refracción, por quebrantamiento, inflama también los tejidos, ¿se dan cuenta? Esas papitas light también, también inflaman las articulaciones. La mantequilla sintética inflama las articulaciones. Y así sucesivamente tenemos pues una serie de causas que provocan la degeneración y la inflamación de nuestro tejido conectivo o nuestras articulaciones. Entonces, ¿qué hacer para ello? Indudablemente que en Luz Alfa nos hemos preocupado por su salud y siempre estamos preocupados por normalizar su salud, para que usted vuelva a sonreír, para que usted vuelva a sentirse mucho mejor y sea útil a la familia, a la sociedad, porque no hay cosa más bella que sentirnos útiles a los demás. Eso es maravilloso, es una sensación muy agradable cuando uno es un ser útil y no ser carga a la sociedad. Y si somos carga, pues hay que reparar, normalizar nuestra salud y entonces volver nuevamente a ese amor común, ¿cierto? A ese servicio común que para ello estamos aquí en este planeta. Entonces vamos a los tratamientos para la artritis. Para eso estamos justamente, para poder tomar determinaciones en el momento que nuestro cuerpo lo determine, ¿no? Y bueno, y sobre todo nuestro estado de conciencia, porque a veces podemos estar sufriendo con muchos dolores, pero preferimos decir ay, ay, ay, que ir a buscar la solución al problema, ¿no? Entonces, primero en adelante, evitar todo tipo de alimento artificial, todo tipo de alimento tóxico, comenzando por todo aquello donde haya la grasa saturada. Imagínense ustedes si alguna vez tienen la oportunidad de ver un poco de sebo, ¿no? Como siempre le digo, creo que es el mejor ejemplo del carnero, ¿ya? El sebo del carnero casi como una piedra. Usted le tira, le puede hacer un hueco en la cabeza a alguien de esa grasa. Es durísima, dura, dura. Y eso, pues, para derritir esa grasa saturada, que por lo menos tiene un componente de hidrógeno, yo diría hasta más del 70%, y entonces lo derriten para consumirlo. ¿Pero usted cree que esa grasa derritida va a permanecer así suelta, líquida, en las arterias? No. La temperatura para que esa grasa se derrita tiene que sobrepasar los 60 grados, 70 grados, porque en menor grado no se derrite. Pero nuestra temperatura del cuerpo será de 40, 50, 60, 70 grados. No, nuestro cuerpo pues no llega a los 38 grados, 37, 37 grados, que no es suficiente para que esa grasa saturada, ese sebo, pueda derritirse. Entonces, ¿qué hace? Simplemente en forma de láminas se va a pegar en las paredes de las arterias y de las venas y va poco a poco a ir colapsando. la circulación, hasta que llega un momento que ya las gotas de sangre no pasan, porque esa sangre está espesa, está ácida, y más las grasas que atrofian el tránsito, la luz por donde debe pasar el oxígeno con todos los nutrientes, pues no lo permiten. Y entonces comienza a desarrollarse ya la primera etapa de una artritis, pues de una inflamación. Entonces, para esto, dentro de lo que es los tratamientos, debemos buscar todo aquello que limpie los ateromas, que limpie las paredes de las arterias, ¿ya? Y bueno, y lógicamente en la naturaleza existen esos elementos. Comenzando pues por un tratamiento hacia el hígado, porque el hígado es el órgano que va a derritir en cierta medida, o más que derritir, a emulsificar, ¿ya? A emulsificar las grasas. Entonces, de ese punto de vista, debemos tomar elementos hepáticos, elementos disolventes también, elementos de arrastre, elementos naturales que ayuden a eliminar, y también otros elementos que ayuden pues a retener esas sustancias antes que ingresen a las arterias, a la sangre. Bueno, para eso está su contraparte. Si existen las grasas, por ejemplo, saturadas, pues busquemos grasas insaturadas. Afortunadamente, cuando uno consume, para los problemas de artritis, por ejemplo, los omegas o las grasas insaturadas, estas, cuando ingresan al organismo, atrapan a las grasas saturadas y la trasladan hacia el hígado para que el hígado las emulsifique y las convierta en sales biliares. ¿Se dan cuenta? O sea, es bueno para la artritis consumir los omegas, consumir, por ejemplo, la linaza, consumir constantemente el ajonjolí, el sacha inchi, consumir otros elementos naturales, como por ejemplo también las pecanas, y así estos aceites y grasas naturales van a ayudar poco a poco a combatir los procesos de la artritis. Pero como se trata también de una inflamación y se siente mucho dolor, entonces hay que buscar los mejores antiinflamatorios en la naturaleza. Bueno, muchos lo buscan a través de la uña de gato, otros a través del uso de la malva, otros a través de las hojas de achiote. Bueno, pero hay jerarquías, hay categorías de plantas y resinas, digamos, que son mucho más inflamatorias unas que otras. Bueno, hasta este momento la ciencia ha podido comprobar y demostrar que quienes contengan la mayor fuente de bioflavonoides, son sustancias altamente desinflamantes, bueno, pues ocupará el mejor sitial. Y dentro de ello está, bueno, en la India, pues el goji, que es muy bueno, que tiene una de las mayores fuentes de antiinflamatorio, desinflamantes, y nosotros lo tenemos a través del SPGOI, y también lo que el mundo conoce como la curcuma, o sea, el palillo, pues es el que sirve para aderezos, ¿no?, en la cocina. Esa es una fuente de elementos antiinflamatorios, pero muy elevados. Y bueno, pues también las hojas de la guanábana, también la manayupa, el jercampuri. Bueno, tenemos muchas plantas, mucha resina. Entonces recomendamos pues tomar unas seis, poner en remojo unas seis hojas de unas seis hojas de guanábana en infusión con un palillo, para procesos inflamatorios como la artritis reumatoidea, por ejemplo, que es bastante crónica. Esto antes de cada alimento, tres veces al día. Si usted quiere algo así práctico y rápido, pues tiene la Q+, el Luz Alfa nos hemos preocupado, puede tomar unas dos cucharas de Q+, con dos cápsulas de Maicur. Si es tanto el dolor, pues puede tomarlo cada 4 horas. De lo contrario, antes de cada alimento. También los diuréticos, la barba de choclo, la cole de caballo son muy buenas, el guasaí es excelente, es una raíz de donde se saca un fruto en la selva. Bueno, los diuréticos, por lo menos tomar 1 litro diario. También es un buen antiinflamatorio la antocianina, que está en el maíz morado, ¿no? En el maíz morado. Podemos tomar 1 litro diario de chicha morada, pero sin azúcar, ¿ya? Sin azúcar. Y evitar, no se olvide usted, las carnes, las grasas, las frituras, bueno, todo aquello pues que le lleva, ¿no?, a estos problemas.

previene la anemia y es indicado contra el acné. Levadura de cerveza, Luz Alfa. Maca, Luz Alfa. Combate la anemia crónica, reduce la fatiga, proporciona vitalidad, energía y claridad mental. Refuerza el sistema inmunológico, estimula la producción de glóbulos rojos, previene la osteoporosis y combate la infertilidad en hombres y mujeres. Adquiera su maca en harina o en cápsulas. Maca, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de medicina integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Vamos entonces con los contactos inmediatamente. ¿Aló? Aló, doctor. ¿De dónde nos llama? Habla la señora Maruja del Agustino. Bienvenida, haga su consulta. Doctor Jiménez, mire, la consulta es para mi esposo. Nosotros somos pacientes de usted, de Luz Alfa. El problema, doctor, es que mi esposo ha sido operado de la hernia inguinal. Ya. El día viernes, y el día sábado le dieron de alta. Él tiene una malla que le han puesto. Sí, sí. Todo ha salido muy bien, doctor. Ahora, mi problema, doctor, que él se ha estreñido. Le he dado aceite de oliva y, bueno, ha ocupado, no se puede decir normal, pero más o menos, porque la herida le dolía, pues, por, claro, sí, por la fuerza que le hacía. Pero ahorita mi problema es, ¿qué es lo que le debo de dar, doctor? Porque a él le están dando un antibiótico que tiene que tomar dos veces al día y él desde ayer ha amanecido ya con la boca amarga, le dijo, hoy día también. Y eso es lo que yo quiero, doctor. ¿Qué es lo que le puedo dar? No se preocupe. Quiero que usted me ayude, doctor, para saber cómo puedo, ¿no?, llevar esta operación que para mí también es delicada por la malla. No sé realmente cómo es, pero es una malla que le han puesto. Sí, sí, le entiendo, así es. Muy bien, vamos a ayudarle, ¿eh? Bien, muchas gracias. Manténgase usted en sintonía para que se recupere mucho más rápidamente. Indudablemente que muchas veces no queda ya más que la cirugía en lo que se refiere, pues, a las hernias inguinales. Vamos con el otro contacto inmediatamente a las líneas naturales de Luz Alfa. ¿Aló? Aló. ¿Cómo está usted? Sí, bienvenida. Adelante. Le hablo desde Chiclayo. Desde Chiclayo. Adelante con su consulta. Doctor, una consultita. Mire, tengo un bebé de 9 meses. Ha tenido 2 días con fiebre de 38, 39. Ya, y la última fiebre que tuvo fue de 39. Pero ahí ya se puso bien mal. Hasta tuvo vomitando. Lo llevé al pediatra y el pediatra me dijo que era epidemia, que todos los bebés estaban así con esos síntomas. Y ahí entonces le he recetado gotas para la fiebre, para la deshidratación. Y también le sonaba un poquito su barriguita. Sí. Y me ha recetado Florax, que es para la flora intestinal, me dijo, pero yo no le quiero dar eso, quisiera ver qué me puede recetar usted. Claro, indudablemente, pues primero le valoran la flora intestinal con los antibióticos y después tratan de recuperarla, ¿no? Sí, doctor, y otra consultita, mire, yo le estoy dando propóleo, pero ¿le puedo dar todos los días? Esto le voy a explicar para que no tenga esos efectos de la destrucción de la flora intestinal por medio de los antibióticos que ya le han dado, ¿no? No ya, se preocupe. No le he dado todavía los antibióticos que el doctor le ha recetado, pues yo quiero saber. Claro, le han dado los dos para que uno, pues, trate de recuperar la flora. Vamos a brindarle lo mejor de la naturaleza para que ese bebé se pueda recuperar, ¿ya? De este proceso viral, de esta virosis. Gracias. ¿Ya? No se preocupe, manténgase en sintonía. Gracias por su llamada desde Chiclayo. Vamos con la siguiente comunicación. Adelante. Aló, doctor. ¿De qué distrito nos llama? Carlos, doctor Jiménez. Bienvenido. Y mire, doctor, quisiera hacer... ¿De dónde nos llama, perdón? Villa Salvador. Villa Salvador. Adelante. Y quisiera hacer dos consultitas. Y primero, yo, doctor, estoy hace mucho tiempo, sufro de garganta. ¿cómo debo hacer? Porque es un poco que me da... ¿Qué le han diagnosticado? ¿Una faringitis, sí, amigdalitis? Sí, un faringitis crónica. Y siempre calmantes me dan, pero al final me dicen que me quieren operar, pero no sé, pero no me mandan ni siquiera ni una radiografía, nada. Yo quisiera, doctor, que me oriente a dónde debo ir, porque la verdad que es un poco me da miedo esos que cáncer, todas esas cosas, ¿no? Yo quisiera saber. Y segundo preguntita, doctor, tengo mi hija que tiene 27 años, ha salido en su análisis hemoglobina 11. No sé si estará bien, doctor, o algo tenía que tomar, porque ella tiene mucho, ella es profesora, trabaja con los niños de inicial y tiene mucho decaimiento. Sí, indudablemente por la anemia que tiene, ¿no? Lo normal son 12 en la mujer y pues ella está en 11. Ya, doctorcito, ¿qué le puedo dar a ella? Porque a veces es un poco muy poco de comer, ¿no? Le gusta comer mucho. Yo quisiera un suplemento o una buena, ¿cómo se llama? Vitamina, doctor. No se preocupe, vamos a ayudarle que restablezca su hemoglobina. Ya, muchísimas gracias, doctor. A usted también, gracias por confiar en este espacio, la medicina integral de Luz Alfa. Pasamos a la siguiente llamada. Aquí tenemos sintonía total. ¿De dónde nos llama? De Chiclayo, doctor. Adelante, bienvenida. Doctor, una consulta. Mire, tengo un bebé de 9 meses. Como ha estado malito, está sin ganas de comer y que pudiera dar para que tenga apetito. Para que tenga apetito. Sí, doctor. Ya, muy bien, para muchas la inapetencia. Gracias. A usted también. Le agradecemos por su llamada para esa inapetencia, ¿no? Pasamos a la otra línea, al 472-3110, y también estamos en el 472-3184. Y no se olvide, el interior del país, 01-472-3383. Tenemos bastantes comunicaciones también a través de la página web. Pasamos a la otra llamada. Adelante. De El Salvador, doctor. Bienvenida. Haga su consulta. Doctor, quisiera saber qué puedo utilizar para, o qué me puedo echar o tomar para la pitiriasis rosada. Casi la tengo hace 3 meses y no me desaparece. Ya, ¿cuántos años tiene usted? 26. 26 años. No se preocupe, vamos a ayudarle, ¿ya? Gracias, doctor. A usted también, le agradecemos por su llamada. Bueno, pasamos a la siguiente llamada. Adelante. Estoy llamando acá de La Molina. Bienvenida, haga su consulta. Sí, doctor, mire, yo quisiera que me... ¿Qué cosa puedo darle? Tengo un familiar que tiene tiroides. ¿Qué cosa puedo darle así? Hipotiroidismo. Ay, bueno, no sé, solamente que... Es que no, ya que estoy en provincia y me ha llamado y yo quiero... Bueno, en provincia más quizás esté dando el hipotiroidismo, ¿no? Sí, pues del norte, de Sullana, y que me quiero mandarle algo porque me ha dicho que el doctor le ha dado medicina... A ver si le combate en 1 mes, 3 meses y si no le opera, pues supone que tiene algo. Pero ya tiene algún bultito, un tofo, algún nódulo, o sí, simplemente tiene algunas características, ¿no? Por deficiencia de la tiroides. Sí, creo que tiene un bultito, porque como está así toda deprimida, que piensa que tiene algo malo, pues ya el doctor ya le dice que sí le va a combatir. Ya, es un bocio, ¿no? Formado. Sí, a ver, vamos a ayudarle, ¿ya? Ya, doctor. No se preocupe, vamos a ayudarle. Y bueno, están interesantes las preguntas que usted nos hace. Y bueno, pasamos pues inmediatamente a la respuesta, ¿no? Nos indican aquí para hacer ya un momento con las respuestas. Entonces nos vamos hacia el Agustino, pues sobre esta hernia inguinal, un problema de rompimiento, ¿no? De unas membranas que son muy delicadas en la parte abdominal. Y entonces, esto ya le han dado solución, pero a la vez padece mucho estreñimiento. Y el hecho de padecer estreñimiento cuando va al baño recién operado y puja demasiado, pues esto puede afectarle a la operación, ¿no? Inmediata de la hernia inguinal. Porque justamente una de las causas de la hernia es también, aunque les parezca mentira, el estreñimiento crónico. Es como hacer un esfuerzo, ¿no? Como levantar un bulto, ¿ya? Ese esfuerzo que se da en un momento determinado hace pues que se produzca esta ruptura en la pared abdominal y se presente la hernia inguinal. Entonces, tiene que corregirlo inmediatamente, aquí el tracto intestinal. Le recomendamos tomar 10 cucharas a 12 cucharas ya de aceite de oliva extra virgen, mucho mejor si eso es significado, porque de paso el aceite de oliva único que lo tiene Luz Alfa o zonificado es un aceite antibacterial y a la vez antiséptico, y desparasitante, por cierto. Así que quienes consumen el aceite de oliva ozonizado de Luz Alfa, cero parásitos, ¿ya? Cero parásitos, y a la vez van a tener pues ventajas antibacteriales. Imagínense, pues una maravilla, ¿no? La técnica, bueno, lo tenemos en Luz Alfa, pues una técnica en cascada que se produce esta ozonificación del aceite de oliva. Solamente lo se expende en Europa también y pues no, en toda Latinoamérica. Acá Luz Alfa pues es el pionero del aceite de oliva ozonizado. Imagínense, pues tiene doble y triple función, ¿no? Entonces sería eso, y después le recomendamos también activar mejor las funciones del hígado. Acuérdense bien, cuando el hígado funciona bien, tampoco puede existir el estreñimiento, porque a mayor cantidad de sales biliares va a haber mayor lubricación en los intestinos. Esa es la importancia de tener un buen hígado. Y tener un buen hígado significa pues aprender a consumir alimentos sanos, alimentos naturales, ¿ya? Y eso implica pues toma de conciencia, cambios en la alimentación y bueno, pues felicidad, ¿no? Entonces, para esto, si puede usted licúe 10 hojas de diente de león con juguito de papaya y unas 5 semillas. Esto también antes de cada alimento, 3 veces al día. Indudablemente que como usted tiene la boca amarga, o sea, hay un reflujo biliar, aquí se presenta un reflujo biliar, pues el hígado está que le dice hasta aquí nomás, está que protesta. Nuestros órganos protestan de muchas formas, de muchas maneras, a la voz de la conciencia, ¿no?, del ser humano, pero a veces seres humanos nos volvemos obtusos, insensatos, duros de poder comprender nuestro organismo ante esas incesantes protestas, ¿no? Entonces, si quiere algo ya más práctico, pues tome la apiosan de Luz Alfa, 2 cucharas de apiosan con 2 cápsulas de plus antes de cada alimento. ¿Qué tiempo se recomienda un tratamiento hepático? Mire, va desde 1 mes hasta 3 meses. Bueno, son pocos los pacientes que les he dado 4 meses de tratamiento, bueno, sobre todo en aquellos que están con problemas de cirrosis hepática, ¿no? Pronto ya hasta un cáncer hepático, pero el desarrollo es muy bueno. Entonces, haga esto y va a ver usted que comienza a integrarse mucho mejor. Después nos vamos hacia Chiclayo. Bueno, aquí la virosis en los niños es muy común hoy en día. Y bueno, ha pasado por un problema de... hay como una epidemia. Y esto sucede así, desafortunadamente. La contaminación es tan fuerte, la contaminación ambiental. Las reglas sanitarias casi en nuestro país no se respetan. Las calles están llenas de basura, montículos. Ahí están, que crecen lógicamente las cucarachas, las ratitas y bueno, porque es su ambiente de ellos. Y en medio de todo ello, pues el ser humano se contamina. Yo recuerdo hace muchos años atrás, qué sé yo, pues harán pues unos más de 30 años, ¿no? 40 años, fui a... al, ¿cómo se llama esto? De solamente el zoológico, imagínense. Notaba pues unos olores muy fuertes, ¿no? En jaulas y por todo lado, olores muy fuertes. Entonces no había una buena asepsia, una buena limpieza. Y recuerdo pues que ingresé al zoológico muy bien y pues ni bien salía por la puerta ya estaba con los achises, ¿no? Y llegué a la casa pero así, fuertemente... con un proceso ya gripal, ¿no? Y entonces es un problema muy crítico, ¿no? De cómo la contaminación ambiental permite que se produzcan cruzamientos moleculares hasta de radicales libres. Y eso baja el nivel de inmunidad en nuestro organismo. Muchas veces les he puesto el mejor ejemplo, uno de los sitios de altísima polución es en Comas y en la Avenida Abancay. ¿Cómo se está declarado como una zona pues, de altísima polución, mucha contaminación? No sé si al parecer son los vientos, porque no le veo pues tantas fábricas, industrias, ¿no? Quizás son los vientos que traen pues esos contaminantes desde la Avenida Argentina, la Avenida Colonial, tantas fábricas que hay, ¿no? O es que pues tiene industrias que provocan mucha contaminación. Y también el otro pues es la Avenida Bancay, pues es una zona de altísima polución. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese ambiente se forman increíblemente cantidades de radicales libres. Y esos radicales libres ingresan a nuestro organismo a través de los poros de la piel, a través de las inhalaciones, de muchas formas, inclusive a través de la vista. Y eso a la larga pues provocan problemas de cataratas, provocan el cáncer, inflamación de los tejidos, ¿no? Problemas en la piel, manchas, y de muchas formas afecta la contaminación ambiental. Entonces, por ese lado, seguramente su bebé pues ha estado expuesto a algún tipo de contaminación. Entonces, ¿qué vamos a hacer para protegerlo? Miren, aprendan en el norte, que hay bastante coco, aprendan a proteger a los bebés y también a los niños, a los adultos, con lo que contiene la leche materna. Por ejemplo, a un niño pues de 2, 3, 5 años ya no le podemos dar leche materna. Pero lo más importante en este componente de la leche materna es el ácido láurico, ¿ya? El ácido láurico, que activa automáticamente las defensas de nuestro organismo, se convierte en buen antiviral, antibacteriano. Entonces hay que licuar un trozo de coco, ¿ya? Un trozo de coco, lo licúa y sale una leche blanca. Esa lechecita blanca puede darle más valor agregado con un poco, una cuchara pues, de ajonjolí, o de unas 2-3 pecanas, o solo también, nada más, solo. Y esto darle a tomar. Ahora, esto es muy importante como elemento protector del organismo, ¿no? Esto es como adquirir defensas, ¿no? Aparte de las defensas inmunitarias, ¿no? De nuestro organismo, que son innatas ya, y que uno lo trae desde el vientre materno. Entonces, esto le va a ayudar. Pero, en cuanto aquí a lo que le va a ayudar bastante es el propóleo, indudablemente. 9 meses, dele 9 gotitas, ¿ya? O 10 gotitas, pero en 2 partes, 5-5 por cada cucharada, 5 gotitas, en un biberoncito para que lo tome, o también a veces con jeringuita sin aguja, por cierto, a veces se escucha hablar de la jeringa y piensan, pues, ¿cómo lo voy a poner? ¿Cómo le voy a dar con la aguja el contenido? No, sin aguja, ¿no? Por un costadito así de 5 gotitas de propóleo con agüita de anís, ¿ya? O mucho mejor con una cucharadita pues de nogalín de luz alfa, ¿ya? 5 gotitas y después otras 5 gotitas, ¿no? Diluido en agüita de anís. Esto cada 4 horas, ¿ya? Cada 4 horas. Y va a ver usted las maravillas inmunológicas, inmunomoduladoras del propóleo Luzalfa, que es un excelente producto, es una de las muchas estrellas, de los muchos éxitos, aparte del SICAN, ¿no? De Luzalfa. Ya tenemos, pero tantos miles de testimonios del propóleo de Luzalfa, inclusive anteriormente teníamos otro tipo de frasco, ¿no? Que lo estaban falsificando. Lo estaban falsificando, por eso que ahora los nuevos frascos de luz alfa no se pueden falsificar, indudablemente, ¿no? Entonces, por ese lado, siempre cuando ustedes adquieran un producto luz alfa, acostúmbrense al tipo de formato de frasco, que están todos uniformados, ¿no? Salvo el SICAN, que se está uniformando, pero el resto todos están uniformados, desde los frascos pequeñitos hasta los frascos grandes. Dado que hemos encontrado pues, más de 20 puntos de donde se ha expendido la falsificación, ¿no? Del nogalín, del propóleo, de productos pues estrellas, ¿no? De luz alfa. Así que les advertimos por ese lado, ¿no? Ustedes busquen el tipo de frasco que desde el chico hasta el grande sea las mismas, contenga las mismas características. Y bueno, desafortunadamente pues hay que de todas maneras patentarlos, ¿no? Porque eso es un problema muy serio, ¿no? Y justamente ya, bueno, nos han salido ya hace buen tiempo las patentes, pues que, bueno, es un poco fastidioso en este mundo materialista, ¿no? En que estamos, donde usted está logrando, pues, un éxito con algún producto o algo y resulta, pues, que ya otro le patentó y usted lo vuelve esclavo y le dice, bueno, me vas a pagar para toda la vida mis rentas, ¿no? Solamente porque es mío, yo lo he patentado, tú no lo has patentado, no está inscrito, y sí que a llorar por otro lado. Y bueno, entonces es muy importante que tomen en cuenta que Luz Alfa es marca registrada, ¿no? Bueno, dentro de las leyes humanas. Y entonces, dele esto, le va a ayudar bastante. También sabe que dentro de la leche, aquí vegetal que le va a dar el coco, puede agregarle una cucharadita de chía, ¿ya? Una cucharadita de chía, lo licúa con una cucharadita de chía. Le va a dar mucho más valor agregado. Entonces no se olvide, cada 4 horas sus 5 gotitas, 10 gotitas de propóleo de Luz Alfa. Y adiós problema de virosis. Después, ahora muchos se preguntan, pero ¿esto qué es la virosis o cómo son los elementos que van a atacar a los virus? Bueno, a los virus nunca se les combate con antibióticos, ¿no? Los antibióticos son para las bacterias. En este caso, esa fuerza descomunal de antioxidantes y ciertos principios también antivirales, como los ésteres de Porbol, por ejemplo, también, es lo que contiene este producto, como es el propóleo de Luz Alfa. Así que es un producto no solamente antiviral, sino también antibacterial y antifúngico. Muy bien. Después nos vamos hacia Villa El Salvador, donde nuestra dama, bueno, tiene muchos problemas al parecer de la garganta, pues desde ya le han diagnosticado pues una faringitis crónica. Eso significa que es un proceso ya de una inflamación muy constante, ¿no? Y con una agudización pues en la mucosa faríngea, ya de algo muy constante, siente seguramente esa garraspea, ¿no? El carraspeo, que es muy constante, el dolor a veces intenso de la garganta, como un exceso de calor, en fin, esto son características justamente de la faringitis, que generalmente es estreptocócica, ¿no? Es decir, por los estreptococos que van a inflamar las membranas mucosas. Entonces, para esto, desafortunadamente a veces no hay solución en medicina convencional y se vuelve resistente. Seguramente usted ya cuánto frasco de fármacos de antibióticos habrá tomado, consumido, ¿no? A través de mucho tiempo. Y bueno, y esto se vuelve hasta resistente. Valgan verdades, aquí también hay que tener cuidado con el consumo de las carnes con antibióticos, con vacunas. Y prácticamente todos, pollos, patos, chanchos, generan a la larga estos cuadros de resistencia a los antibióticos ante cualquier infección. Entonces, para esto es muy simple. Tome 2 cucharas de savia de plátano con 30 gotas de propóleo, que es más que suficiente, y 4 cucharas de jugo de yantén y 3 gotitas de sangre de grado. 3 gotitas de sangre de grado. Es como una fórmula magistral que siempre le damos, pero cada 4 horas. Esto tómelo cada 4 horas. Después, con un hisopo grande, le agrega un trozo de un algodón bien enredado en la punta del hisopo grande, largo, y se va a hacer toques con sangre de grado. Ya abre su boquita, toma aire y que alguien le haga esos toques con sangre de grado. Esto puede hacerlo cada 12 horas, ya cada 12 horas durante 7 días. Esto nos sirve para poder entrar en contacto directo con la mucosa oral y directamente poner en contacto con estos microorganismos, ¿ya? Que estos, cuando esto se vuelve más crónico, se pueden extender a los ganglios linfáticos y así producir más cuadros clínicos. Y esto, bueno, no hay que permitir. Entonces haga esto y pues hágase de paso también después gárgaras con la orinoterapia, por lo menos 3 veces al día. Y va a ver usted que aquí vamos a liberar todas esas toxinas, todas esas bacterias que van a estarle pues siempre molestando. Muy bien, pasamos para su familiar que tiene su hemoglobina baja. Este es otro problema generalizado casi en la población, donde hay demasiada anemia, ¿no? Y por muchas causas, a veces hasta autoinmunes que se están dando, pues, en muchos casos, y también hay demasiado desbalance hormonal en la mujer hoy en día. Y pues a la hora que pues tienen sus menstruaciones, pues prácticamente eliminan bastante sangre, a veces hasta pueden llegar a un litro, ¿no? Y esto pues no es nada bueno para la salud de nuestras damas. Entonces le recomiendo pues que integre el F Plus, ¿no? Es muy bueno. El F Plus en un mes por lo menos hace subir de 1 a 2 puntos. No es que tenga, por decir, 8 y le suba de frente a 12, no es así. Ya, esto va subiendo de punto en punto o cada 2 puntos, que es un éxito, ¿no? Subir 2 puntos. Entonces, si tiene 11, pues va a subir inmediatamente a 12 y hasta 13. Si tiene 10, a 11 o a 12. Y así va tomándolo una cucharadita 3 veces al día. ¿Ya? Una cucharadita de F Plus 3 veces al día. Después que consuma 3 veces a la semana su lentejita con su limón, para que todo ese hierro lo pueda absorber y toda planta también verde, ¿no? Que contiene bastante clorofila, bastante hierro, pero con la vitamina C. A veces si no quieren el limón, pues con una capsulita de C Plus, de Luz Alfa, también para que se pueda asimilar el hierro vegetal. ¿Ya? ¿Qué más? Puede consumir también una cuchara de melaza de caña, que tiene mucho hierro vegetal, y una cuchara de algarrobina. Esto tomarlo antes del desayuno, ¿ya? Antes del desayuno. Esto le va a hacer bastante bien. Después nos vamos, hacia Chiclayo, pues también 9 mesecitos y tiene mucha inapetencia. Bueno, para la inapetencia no hay mejor que la fruta, indudablemente. 2 veces al día dele fruta, pero siempre con su estomaguito vacío. Cuando ya está pidiendo, tiene hambrecito, ahí le comienza a dar la fruta, ¿ya? Y esto le va en forma muy aperitiva, le va a abrir el apetito, ¿ya? La fruta, puede darle la manzana, el plátano, la pera. La fruta pues así raspadita es muy agradable para que abra esa apetencia. Paso siguiente, también le recomiendo darle media cucharadita de F Plus, ¿ya? 3 veces al día de F Plus. Después la motivación, ¿no? Cuando se le está dando el alimento, pues los jueguitos, le gusta al bebé tener algo así, un juguetito, como que se estimula cogiendo el juguetito y va abriendo la boquita, ¿ya? Y él va masticando, pero a la vez está jugando, sonriendo, y usted ahí aprovecha y le va dando. Es un estímulo muy natural de los bebés. Por eso al bebé que no se le estimula es porque pues de una otra forma le falta esa psicología a los padres, ¿no? De estimular a los bebés cuando están consumiendo los alimentos, ¿no? Entonces no hay mejor pues estímulo al ser humano que el afecto, el cariño y también, por cierto, la fruta, ¿no? Es muy buena. Entonces dele esto, ya el F Plus, y va a ver que inmediatamente comenzará a consumir muy bien sus alimentos. Después nos vamos hacia Villa El Salvador. Nuestra dama pues está muy preocupada por la pitiriasis que tiene. Bueno, hay la pitiriasis alba, la pitiriasis rosada, la pitiriasis versicolor. ¿Pero qué es la pitiriasis, no? Bueno, es una enfermedad inflamatoria que se da comúnmente en la mujer, más en los adultos, ¿no? Los adultos jóvenes. Y generalmente esta enfermedad inflamatoria se da entre la primavera o el otoño, ¿no? Y así sucesivamente. Por cierto tipo de virus, o sea los picornavirus, ¿no? Son pues prácticamente los causantes, y esto afecta mucho a la mácula. Hay lesiones muy consistentes, ¿no? Y pues de una otra forma esto se está dando muy, muy comúnmente ya, y pasa a veces un poco, como se dice, desapercibido. Entonces por ese lado le recomendamos tomar el propóleo, ¿ya? Si hay ya ciertas erupciones escamosas que a veces se están presentando, bueno, aplique la orinoterapia, ¿ya? Cuando hay pruritos también, ¿ya? Esto se puede aplicar la orinoterapia. Entonces, es muy común, pues, a veces estas afecciones en la piel, ¿no? Aparecen ciertas manchitas así ovaladas de color rosa oscuro, ¿ya? Y sobre todo, pues, puede cubrir los brazos también, en muchos lugares, ¿no?, del cuerpo. Entonces, estos exantemas pueden durar unos 6 a 8 semanas, o sea, un par de meses, y a veces puede causar cierto picor, ¿ya? Cierto picor. Entonces, dele el propóleo, nada más el propóleo y la levadura de cerveza. En su alimento, dos capsulitas de levadura de cerveza, una de CPGOI, ¿no? Y dele, pues, a razón de también cada 4 horas, dele cada 4 horas 8 a 10 gotitas de propóleo, ¿sí? Con agüita también de anís, ¿ya? Resulta, pues, un buen inmunomodulador y un buen también desinflamante. Entonces, esto se puede evitar, ojo, cuando el alimento es bien balanceado. Hay que saber balancear los alimentos hoy en día, ¿ya? Es bastante importante en todos los hogares, pues, que preocuparse un poco más. Menos mal que ahorita ya la quinoa ha bajado un poco también, y eso, de una otra forma, nos permite balancear más los alimentos. Siempre un plato muy bueno es la quinoa con la haba fresca, un puré o en crema con su aceite de oliva. Para que les cuento, es muy bueno, forma masa muscular, más aún si ahí le agregan su capsulita, pues, de SPGO y levadura de cerveza, pues resulta mucho mejor, mucho mejor. Entonces, a veces se puede confundir también la pitiriasis, ¿no? De lo que es la tiña corporal, con la psoriasis, ¿no? O con la también parapsoriasis. Se puede a veces confundir. Entonces, esto es muy importante, siempre el diagnóstico. Después nos vamos hacia la Molina. Nos vamos hacia la Molina con el problema, pues, del hipotiroidismo. Esto es también muy común hoy en día en muchos sectores de la población, sobre todo cuando no saben qué le pasa a veces al ser humano, a la mujer, que de un momento a otro se le inflaman los ganglios linfáticos, ¿no? Y no sabe por qué. Y tiene a veces fatiga, a veces falta el vigor, el apetito se va, la piel como que se seca, el cabello, a veces en la noche no se ve bien, ¿no? Y la menstruación a veces suele ser muy excesiva y demasiado irregular. Entonces, ya, bueno, con los análisis respectivos, pues se encuentra que está con que, digamos, la tiroides no produce la suficiente cantidad de hormonas. Es decir, hay un metabolismo, pues, bastante lento. Entonces, para esto le vamos a recomendar que le dé un poquito más de yodo, porque el problema del hipotiroidismo es la carencia del yodo, ¿no? Entonces, o también a veces hay cuadro de herencia. Entonces, para esto, una porcioncita de algas, ya puede ser interdiario o diaria, puede ser inclusive el cochuro de los Andes, de las aguas de agua dulce, ya, y tomar una porción, ya, de algas, todos los días, no mucho, ¿no? Una porción, pues, equivale a unos 100 gramos, ¿no?, aproximadamente. Y entonces, por ahí tenemos ya muchos nutrientes faltantes. Después, el extracto también, que es muy rico, no solo en yodo, sino en muchos otros nutrientes que el cuerpo requiere, puede ser de beterraga, manzana, ya, unas ramitas de apio, ya, y su zanahoria. Esto le va a hacer muy bien, puede tomarlo antes del desayuno. De igual manera, también puede ser un juguito de berros con piña. También recomendamos el jugo de berros con piña, es muy excelente para regular la tiroides, ¿ya? Para regular la tiroides. Entonces, mire, pues, con estos elementos puede acompañarse el cicán, 20 gotitas de cicán después de cada alimento, ¿ya? 20 gotitas de cicán después de cada alimento. También puede consumir un producto muy bueno de Luz Alfa, pues es el SPGOI, ya con los alimentos, dos cápsulas. Y bueno, hemos dado entonces respuestas a esta primera tanda

Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos Naturales Luz Alfa. Mejora tu calidad de vida con la desintoxicación iónica celular de Luz Alfa. Libera de tu cuerpo toxinas y desechos de manera rápida y segura en tan solo 30 minutos. La terapia que previene el cáncer, retarda el envejecimiento, fortalece el sistema inmunológico, aumenta la absorción de sustancias nutritivas, purifica la sangre y estimula el sistema inmunológico. Terapia de desintoxicación iónica celular, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 8 de la noche y domingos de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Te esperamos en la Avenida César Canevaro, 498 en Lince. Centro de Medicina Integral, Luz Alfa. Continuamos con la mejor orientación médico-naturista en su programa de Medicina Integral, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Bueno, nos indican que vamos a abrir nuevamente las líneas naturales de Luz Alfa para vuestras llamadas. Entonces, inmediatamente pasamos a las llamadas. ¿Adelante? Sí, adelante, adelante. ¿De dónde nos está llamando? De Lince, doctor. Desde Lince. Bienvenida. Capaz somos vecinos por acá. Adelante. Doctor Merino. Muy bien. Soy una señora de 57 años y presento sequedad vaginal. No sé si tiene algún producto para pedirme que puedo echar o que puedo tomar. Claro que sí. No se preocupe, con todo gusto vamos a ayudarle, pues para, es un problema realmente hormonal aquí, ¿no? Que donde se presenta esta sequedad, resequedad vaginal, con todo gusto. Me recetaron o recién pidió que hiciera algo natural. Así es, no se preocupe, manténgase en sintonía, ¿ya? Con lo mejor de la naturaleza. Pasamos a la siguiente llamada, adelante. Aló. Sí, ¿cómo está? ¿De dónde nos llama? Del distrito de San Miguel. Bienvenida, haga su consulta. Dígame, a mí me duelen mucho las piernas cuando yo me paro, no sé, y levanto los brazos, es como que se me cae, o sea, desde la hasta la rodilla. Claro que tengo muchas varices, ya. Pero no sé si esa consecuencia de eso puede ser, pero es un dolor continuo y nunca tuve ese dolor. ¿Cuántos años tiene? 70 años. Dígame, ¿cómo está su actividad? ¿Hay movimientos o un poco demasiado, digamos, sedentario? No. Yo, esto últimamente me está dando tengo síndrome de Menier. Uh-huh. El oído me zumba demasiado, entonces no tengo mucha estabilidad. Uh-huh. Tengo muchos mareos y náuseas de arrojar. Ya. Entonces, en eso está viendo a las emergencias, sí, porque sí. Era demasiado fuerte. Claro, indudablemente que sí, este problema del síndrome justamente lo que le está produciendo estos trastornos, ¿no? Hacia lo que es aquí las articulaciones y el tejido muscular. Vamos a ayudarle, ¿no? Ya, o sea, el tejido muscular es el que claro, nunca son los me ha fastidiado, me duele, o sea, sí, me duele las, o sea, un dolor no es hueso, sino siento es como que el músculo que me dolería de las piernas. Claro que sí, indudablemente, acuérdese pues que esta enfermedad de donde aparecen esos vértigos, porque ya. Justamente por las alteraciones que se producen en el sistema vestibular, y eso lleva pues a afectarle también los músculos, ¿no? Aparte de la náusea, los vómitos, claro, el desequilibrio, me ¿no? Me ha bajado demasiado la audición. Ya no escucho con el oído izquierdo, solamente con el derecho. Claro, indudablemente que ese es digamos, el principal problema de la enfermedad de Menier, ¿no? Eso es lo que dijo el neurólogo, de que cada vez que se me estropea de tiempo en tiempo me vuelve, cada vez que ocurre eso, es que baja más la audición, Claro, ¿le han hecho tratamiento para ese aumento de líquido ahí en el laberinto? No. Eso. Muy bien, vamos a ayudarle, ¿ya? Ya. Manténgase en sintonía. Muy bien, pasamos al siguiente contacto, adelante. Doctor Jiménez. ¿Cómo está? ¿De dónde nos está llamando? De Piura. Bienvenida desde Piura. Escucho la radio. Doctor, sí. La pregunta es que el polvillo de arroz, ¿cómo se prepara? ¿Cómo se puede comer, doctor? Con todo gusto. Y muchas gracias, doctor, por todos sus consejos. Qué bien. El aceite de oliva es excelente producto, aparte de los otros productos que todos son buenos. Lo felicito, doctor, y muchas gracias por todo lo que nos aconseja. Gracias a ustedes de Piura. Quiero saber cómo lo preparo para comer, doctor, polvillo de arroz. No se preocupe, vamos. Porque quiero engordar. Así es, no se preocupe, y vamos. Algunos consejos para engordar, por favor. Con muchas todo gusto, gracias, vamos a ayudarle, pues, hasta que capaz ya no puede ingresar a su casa por la puerta ya. Grande. No se preocupe. Muchas gracias, saludos a todos, Luz Alfa. Gracias. Y Radio también. Cielo, la radio de la espiritualidad, la radio de la verdad. Gracias también. Todas las emisoras deben ser como Radio Cielo. A usted Estoy también. Feliz de escucharlos a ustedes, doctor. Gracias. Con todo gusto, ¿eh? Y bueno, entonces. Pasamos a la siguiente llamada. Adelante. Sí, ¿de dónde nos llama? Lo llamo de acá, de Santa Anita. Bienvenida, haga su consulta. Doctor, lo llamaba para pedirle un gran favor. Con todo gusto. Mire, yo tengo a mi mamá aquí, más o menos está cerca de los 65. Ya. Pero ella está olvidándose. A veces se olvida hasta de su llave y se pone a llorar y me da una pena, doctor. Pérdida de memoria, ¿no? Es muy probable. No sé qué podría hacer, doctor. Por favor, sugiérame algo. Ya, muy bien. No se preocupe. Vamos a ayudarle aquí con los ácidos grasos esenciales para la recuperación de esa memoria y también con el SP GOI de Luz Alfa. Así es. Y bueno, vamos a las respuestas. Vamos a las respuestas para lo que es la resequedad vaginal de nuestra dama que se le presenta. Indudablemente que esto tiene que ver mucho con las hormonas, ¿no? Ante la falta de hormonas por parte de los ovarios se presenta la falta de lubricación, ¿ya? En las paredes de la vagina. Entonces esto lleva a una resequedad y a muchos fastidios. Entonces para esto, mire, aparte de tomar los fitoestrógenos que están en la naturaleza a través de los lignantes, isoflavonas, cumestanos, etcétera, que usted lo puede conseguir en la forma siguiente. Puede tomar a través de la leche de soya, por ejemplo, tenemos dos isoflavonas muy importantes. Ahora, mucho mejor, si usted practica la orinoterapia, antes de acostarse se toma un vasito de leche de soya con una cucharadita de maca, una cucharadita de polen, y usted toma la orina del día siguiente, ya la orina intermedia de la primera orina de la mañana. Es una fuerza de spot hormonal, pero fantástico, ¿no? Y esto no lo va a escuchar pues en ningún lugar. Esto es una maravilla de la naturaleza. De lo contrario, solamente tome nada más su soya con su maquita, su ajonjolí, su polen. Puede ser antes de las 7 de la noche, mucho mejor, ¿ya? Y le va a ir muy bien. Ahora, en Luz Alfa, pues algo práctico que tiene usted es el Citrazoy, dos capsulitas de Citrazoy 3 veces al día. Y a la vez, externamente, usted va a hacer un supositorio de sábila vaginal, una cucharada o una cucharadita de sábila, ¿ya? Nada más se lo aplica aquí batiéndolo. Si consigue usted un poquito de aceite de coco, mucho mejor, pero si no, solamente la sábila. Lo remoja de un día de la mañana para la noche y en la noche lo bate bien, bien batidito y se lo aplica, pero bien batidito, ¿ya? Y esto pues va a permitirle una mayor lubricación. Entonces le estamos brindando aquí un tratamiento hormonal natural, que son los fitoestrógenos, de actividad lenta, pero muy buena, muy segura, y a la vez la lubricación adecuada, ¿ya? Y que pues usted esté bien. Después nos vamos hacia San Miguel, aquí el problema pues que presenta nuestra dama, que al parecer quizás no comprende mucho de todos estos síntomas que presenta la enfermedad de Meniere, donde hay una aparición de vértigos por esas alteraciones que se producen en el oído interno, y bueno, sordera, el tinnitus que tiene es producto de ello, o sea, los ruidos en los oídos, los zumbidos en los oídos, y bueno, aquí lo que más afecta pues es el oído, ¿no? Más de un 80-85%. Entonces, usted tiene que comprender que esos vértigos que tiene, las náuseas, esa sensación de malestar general, la pérdida del equilibrio, la pérdida de la audición, justamente son por estos problemas. ¿Y por qué se produce? Porque generalmente hay un aumento, ¿no?, en la cantidad de líquido que existe en el laberinto, ahí en el laberinto membranoso, o sea, los canales del oído interno que son los que controlan el equilibrio. Entonces, este aumento de este líquido, ¿no?, hace que se lesione el laberinto, ¿ya? Y pues de una u otra forma, no hay que olvidarnos que el laberinto, de una u otra forma, pues junto con la cóclea, es un órgano que en forma de espiral va a recibir el sonido, y el sonido pues que uno recibe lo transmite al cerebro, y entonces esto es el problema que se presenta. Entonces le recomendaría en estos casos que inicie un tratamiento muy completo, muy integral, consumiendo por ejemplo germinados, una porción de germinados todos los días, después mejorando la oxigenación de la sangre, alcalinizando la sangre. Puede tomar el abutín, 2 cucharas de abutín con 2 cápsulas de N-col, ¿ya? Esto cada 4 horas, esto cada 4 horas en la medida que va mejorando. Después busque el diente león para que licúe unas 10 hojitas de diente león con papaya, y esto lo pueda tomar para esas náuseas antes de cada alimento. O de lo contrario, también un trocito de kion lo va a servir, y puede tomar media tacita también antes de cada alimento. Ya le ayudaría mucho que tome el sicán, 20 gotitas después de cada alimento con líquido. Siempre cuando tomen el sicán, las 2 primeras tomas se produce como un poquito de resequedad, ¿no?, en la garganta, y después ya no, se normaliza, ya, porque muchos lo toman y a la primera piensan porque le está haciendo mal por esa pequeña resequedad, y no es así. Así que es bueno siempre aclarar. Y después también el SP GOI con la levadura de cerveza, 2 cápsulas con los alimentos 3 veces al día. Es muy importante aquí que su régimen debe ser un régimen muy variado, lacto o vegetariano, de preferencia más vegetariano. También es muy importante evitar el estreñimiento, porque esto produce más síntomas. Entonces tome su aceite de oliva al acostarse, de preferencia ozonizado, unas 4 o 5 cucharas al acostarse, ya esto le va a hacer bastante bien. Después nos vamos hacia Piura. En Piura, ¿cómo preparar el polvillo de arroz? Cuando uno lleva el arroz a la molinera, la molinera, ¿qué hace? Le saca una primera cáscara, ¿no? El molino le saca una primera cáscara, y de ahí, de esa cáscara, lo queman y hacen el politón. Ya hacen el politón, sale medio rosado. Pero la segunda cáscara, que es ya el arroz integral, entonces también se lo sacan, ¿no? Y entonces eso le llaman allá polvillo. Entonces ahí está todo el contenido de ácidos grasos esenciales, vitaminas y minerales. Entonces después ya dejan el arroz blanco pulido para los seres humanos más inteligentes, ¿no? Y entonces ese polvillo vienen y se lo llevan pues las avícolas, las chancherías, ¿no?, como alimento de engorde. No es que va a volver obeso, sino que como contiene tantas enzimas, vitaminas, ácidos grasos esenciales, entonces eso lleva pues a formar hasta masa muscular, que es parte también del complejo B de la levadura de cerveza. Entonces usted nada más utilice 1 cuchara, ¿no?, diaria, suficiente, más que suficiente, con su arroz, con su guiso, con la sopa, con sus alimentos. En los niños, 1 cucharadita. También es cuestión de ingenio en una mazamorrita, en un guiso, en la sopa, un líquido donde sea aceptable, ¿no? Entonces, por ese lado, es bastante, no es feo tampoco, pero es súper nutritivo. Así que aquí toda la región del norte, consumir pues polvillo de arroz, y van a tener mayor éxito. De lo contrario, el arroz integral, ¿no? El arroz integral. Así es como, bueno, aquí vamos informando pues de lo bueno que hay en la naturaleza. Después, nos vamos hacia Santa Anita, bueno, nuestra dama pues que tiene mucha pérdida de la memoria, ¿no? Está perdiendo la memoria y de una otra forma pues necesita recuperarla. Bueno, hay lo que se llama pues diferentes tipos de memoria, desde la memoria, por ejemplo, celular, ¿no? Que esto ya es un punto bastante importante de poderlo entender y muy profundo, muy profundo. ¿Quién puede pensar pues que las células tienen su memoria? Bueno, la idea es que todo lo que uno aprende, ¿no? Se graba en el estado subconsciente, que es el archivo del 90% en la cual no lo desarrollamos y solo desarrollamos el 10%. Entonces, es como que el subconsciente sea un disco duro de por lo menos un trillón de, digamos, de información, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues, no tiene límites la información, ¿no? Entonces, por ese lado, todos los archivos pues, necesita uno recordarlos, ¿cierto? Uno recordarlos, pero a veces, pues, no se acuerda. Y así, entonces, vamos perdiendo, como quien dice, la memoria. Y la memoria, pues, hay que practicarla de una u otra forma. Si influye la alimentación, pues, también influye la misma memoria como práctica. Por ejemplo, ¿por qué se pierde la memoria? También es por demasiado atrofia que se produce en las articulaciones, en los tejidos de la circulación, en este caso las arterias. Cuando hay mucho consumo de grasa, mucho consumo de carnes, ¿qué sucede? Que esas grasas van a taponear, van a impedir que pueda circular libremente el oxígeno, que es muy importante en la memoria celular. ¿Ya? Las células que no se oxigenan adecuadamente, en el caso de las neuronas, que no eliminan toxinas y que pues no tienen digamos la energía suficiente que debe ser de 40 a 80 milivoltios, entonces van a sufrir este deterioro celular. Y entonces pues se va a perder poco a poco la memoria. Entonces le recomendamos aquí que pueda, en primer lugar, leer constantemente, grabar frasecitas muy constantemente, todos los días. A ver, póngase como objetivo pues grabarse un evangelio de la Sagrada Escritura, de los cuatro evangelios, un evangelio. Póngaselo como objetivo, o primeramente una página, o menos de una página, pues un cuarto de página, o unas 10 frases nada más. Yo sé que al principio se va a olvidar, pero vuelvo a repetir nuevamente. Bueno, esa es una memoria física rápida. Después lo otro es ya consumir algunos elementos nutricionales como los ácidos grasos esenciales. Consume una cuchara de ajonjolí, una cuchara de semillas de girasol, por ejemplo, que son muy buenas. Consuma unas 10 semillitas de sacha inchi diario. Su ajonjolí, una cuchara, las pecanas, unas 4 o 5 pecanas, o licúe un trozo de coco, ¿no? Ahí tiene ácidos grasos esenciales. Si usted lo quiere en forma práctica, tiene la Omega Plus, unas 2 cucharas, 3 veces al día de Omega Plus, también le ayudaría eficientemente, ¿ya? Y va a ver usted que va a comenzar a recuperar poco a poco esa memoria bajo estas dos alternativas. Y lo otro es también el SP Goy con la levadura cerveza, 2 capsulitas con los alimentos. Y va a ver usted que va a tener un poco más de energía, ¿no? Que es muy importante para la memoria de la célula. Muy bien, el tiempo se nos fue, agradecemos al tiempo. En vez de pues decir que es el peor enemigo, más bien es el mejor amigo. Y pues que nos ha dado una oportunidad más de podernos encontrar con todos ustedes. Y bueno, nos vamos despidiendo con este grato placer de la oportunidad que Dios nos brinda una vez más. Hasta un próximo programa. Muy amables por vuestra sintonía. En su programa de Medicina Natural, Luz Alfa, un momento de reflexión. en la vida diaria. Gimnasia cerebral. ¿No hace usted ejercicios para mantenerse en buena forma física? ¿Yo? ¿No sale a correr por las mañanas o va a algún gimnasio? O sea, claro que sí. Yo hago aeróbicos. Todos los días un buen rato moviendo el esqueleto. Uh-huh. ¿Y el cerebro? ¿Y el cerebro qué? Que el cerebro hay que ejercitarlo también. A ver, ¿y cómo ejercito el cerebro? Dándome de cabezazos contra la pared. Ay, o sea... Dos neurobiólogos, Lawrence Katz y Manning Rubin, de la Universidad Norteamericana de Duke, descubrieron a inicios de este siglo que, igual que el cuerpo necesita ejercicios para mantenerse en forma, el cerebro también. Se trata de unos aeróbicos de las neuronas, que dan agilidad intelectual, estimulan la memoria, la creatividad y hasta la coordinación del cuerpo. La gimnasia del cerebro es una excelente ayuda contra la enfermedad de Alzheimer, también conocida como demencia senil. El Alzheimer no se cura, pero sí se puede prevenir. O sea, ya, pero no hable más y dígame cómo ejercito el cerebro. Muy fácil, cambiando las rutinas. Ay, a ver, o sea, explicoteate mejor, ¿ya? La mayoría de las cosas que hacemos durante el día son rutinarias. ¿De verdad? Uh-huh. Las hacemos siempre igual. Esto tiene ventajas porque reducen el esfuerzo de nuestra mente, pero tienen una gran desventaja, que el cerebro se acostumbra y se vuelve haragán. Ya, ¿y qué ejercicios me recomienda para romper esas rutinas? Hacer algunas cosas al revés. ¿Cómo? Por ejemplo, el simple hecho de cambiar de mano para cepillarte los dientes obliga al cerebro a darse cuenta de lo que estás haciendo y eso lo estimula. ¡Qué buena idea! Dígame más ejercicios para la gimnasia cerebral, ¿ya? Escucha y apúntalos. A ver. Ponte el reloj en el otro brazo y mira la hora ahí. ¡Ay! Camina por la casa de espaldas. ¿Y si me choco? No, en China esto se practica en los parques. Ah. Vístete con los ojos cerrados. Pero... Ojo, no te pongas los zapatos al revés, ¿eh? No ponérselos. Estimula el paladar con sabores desconocidos. ¡Ay, guácala! Mira las fotos cabeza abajo. Pero... Las fotos, no tú. Ah, ya. Cambia el camino para ir y volver del trabajo. Trata de memorizar la lista del mercado. Memorizar la lista del mercado. Compra un rompecabezas. Sí, tengo. Y hazlo. Hacer. Excelente gimnasia cerebral. Los juegos de mesa, especialmente el ajedrez, el sudoku y otros que implican concentración, son estupendos para masajear nuestro cerebro. ¿Ves? Son cosas muy sencillas, pero que desafían al cerebro a cambiar las rutinas de la vida cotidiana. ¡Listo! Desde mañana comienzo esos ejercicios. Desde mañana no, desde ahora mismo. ¿Ahora? Sí. ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Qué? Envía este radioclip a tus amigos y amigas, pero haz el envío cambiando de mano el ratón de la computadora. Ok, listo. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.